si a dormir me llevaste a tu cama, me lo hubieras dicho. Para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre bicho. Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita. Tú no usas ni balas de salva, no disparas nada, pobre pistolita. Toda la noche me pasé esperando, soñando a solas mientras tú roncando. Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando. ¿Me estás oyendo, inútil? ¡Qué ingrata fue la naturaleza contigo! Ya no andes por ahí presumiendo que eres muy ardiente. Puro cuento y jarabe de pico, tú no aguantas nada, mi bello durmiente. Toda la noche me pasé esperando, soñando a solas mientras tú roncando. Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando.